¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Sueco Esbjörn Svensson lideró su trío, el Esbjörn Svensson Trío, posteriormente llamado simplemente EST, durante aproximadamente unos 15 años y publicando una cantidad igual de álbumes. Una cortísima carrera, pero exuberante carrera, trunca a la muerte de su líder el 15 de junio del año 2008 mientras realizaba buceo con unos amigos y unos instructores en un lago cercano a la ciudad de Estocolmo. Tenía 44 años y con él se fue uno de los grandes últimos movimientos del género. Hay algunos quienes, esto lo hemos comentado en algunas otras oportunidades, hay algunos entusiasmados, críticos, dispararon que la irrupción del trío allá por los comienzos de los 90 fue el último gran acontecimiento producido dentro del movimiento luego de la revolución comandada por el comandante Miles, allá la última gran revolución de Miles, de Miles Davis, allá por el año 69 con la publicación de Peachy Prue, que era lugar al nacimiento del jazz rock. ¿Pudo haber sido una exageración? ¿Pudo haber sido un rapto de fanatismo? Quizá, ¿por qué no? Bueno, tampoco interesa demasiado. Al mismísimo grupo tampoco le interesa mucho. Pero basta con escuchar sus obras, que no son muchas. Decíamos 15 álbumes en esta cortísima carrera. 15 álbumes de los cuales podríamos recomendar, por ejemplo, Good Morning Susie Soho, Strange Place for Snow, Seven Days of Falling, Twisted Wonderland, Viaticum, como los discos más representativos y maduros, ¿no? Promediando los años de carrera, produjeron estas maravillas que comentábamos recién. Así que independientemente de los motes, los sellos y los laureles que cada cual pueda, dentro de su fanatismo o su indiferencia, pueda otorgarle o no, lo que cuenta es la música que esta gente dejó y que apenas uno, quizá por curiosidad, ¿por qué no?, recale en cualquiera de los álbumes mencionados, podrá magnificar la enormidad de la música y del talento que estos tres músicos suecos derramaron en su corta carrera. Hablamos del mencionado pianista Esbjörn Svensson y los sobrevivientes del trío, el contrabajista Dan Berglund, un hombre proveniente de un grupo de metal, fíjate qué mezcla, ¿no? Y su amigo de toda la infancia, vecino, el baterista Magnus Ostrom. Siempre que menciono o escuchamos la música de ST, me confieso un fanático del grupo, comentamos acerca de la mezcla, a priori en los papeles nada novedosa, esto es la mezcla del jazz, el pop, el rock, la música clásica, fórmulas sumamente conocidas dentro del movimiento, pero claro, con los mismos ingredientes, a no todos nos sale la misma cosa con el mismo sabor, ¿no es cierto? Y es así que la magia de la alquimia que desarrollaron y dominaron este trío produjo una música realmente celestial y que, como comentábamos hace un momentito, despertó el entusiasmo de todo el movimiento al punto de comparárselo con el mismísimo Miles y sus irrupciones icónicas dentro de la línea de tiempo del movimiento. Ellos mismos se reconocían como un grupo de pop que hace jazz y no, por el contrario, un grupo de jazz que hace pop. El pianista decía que la prensa sobreestimaba la capacidad del grupo al mencionarlo o al considerarlo como un grupo de jazz. Tal es el respeto que le tenía el pianista a los grandes del movimiento, cuando sin haber pasado tanto tiempo, las mismísimas, celebradísimas figuras del movimiento rendían los honores. 301, el álbum que vamos a escuchar, fue publicado el 30 de marzo del año 2012 por el sello ACT, sello alemán en el que prácticamente han publicado todas sus obras. En enero del año 2007, durante una gira australiana, el grupo decidió alquilar por unos días en los estudios, el estudio 301 de la ciudad de Sydney, allí en Australia, para grabar algunas cositas de sus días de descanso en aquella mencionada gira australiana. Grabaron en total aproximadamente 9 horas de música y de aquellas dos sesiones surgió la primera de las publicaciones Leucocyte, publicada en septiembre de ese mismo año, del año 2008, apenas unos meses después del fallecimiento del pianista. Dado que sobraba la música porque, bueno, decíamos 9 horas de música grabada, había mucho material que había sido descartado para aquella primera publicación, Leucocyte, y se me ocurre que debido a esta necesidad de rescatar toda la música que haya grabado este hombre, dado su muy prematuro fallecimiento, fue así que el sello compiló el resto de las horas de grabación, el resto de los temas, y lanzó este álbum que vamos a escuchar hoy, denominado o llamado 301. Recordemos, 301 es el nombre del estudio de grabación que ellos alquilaron en Sydney, Australia, para grabar las sesiones de estos dos álbumes. 301 fue publicado el 30 de marzo del año 2012 y presenta, para todos aquellos desprevenidos y desconocedores de la música del trío, presenta ese toque que ellos habían desarrollado durante los últimos largos años. Yo creo que prácticamente a los poquitos años de conformarse como grupo, empezaron con este desarrollo de la fusión con el pop y definitivamente con todo lo que tiene que ver con efectos electrónicos. Recordemos que, por ejemplo, el siempre mencionado contrabajo enchufado de Dan Berglund, que daba ese efecto como de guitarra eléctrica, ¿no? Realmente fenomenal. También ese retoque electrónico sobre el piano de Svensson, que le daba ese toque tan particular, y que prácticamente muchos otros grupos jóvenes, tríos europeos fundamentalmente, adoptaron. Digo esto porque si cualquiera de los que escuchan deciden adentrarse un poquito en la música del trío, van a notar ese ligero toque así que fue apareciendo muy tímidamente y que tanto en Leucocyte como en este 301 obviamente son la última muestra del grado de evolución que habían tenido o que habían alcanzado el grupo hasta ese momento. Manipulación electrónica, efectos sonoros, mucha ambientación, mucho clima, ritmos rockeros por momentos, una cosa realmente fenomenal. Vuelvo a decir, están presentes en el resto de la discografía, pero no en el nivel alcanzado en estas dos últimas grabaciones. Escuchamos la primera parte de 301 por Ezio Svensson Trio, publicó ACT Music 30 de marzo del año 2002. Dan Berglund con trabajo y electrónicos, Magnus Ostrom voces, efectos electrónicos, batería, Ezio Svensson, gran piano, efectos electrónicos y radio transistor. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estamos escuchando 301 por Esbjørn Svensson Trio, publicó ACT el 30 de marzo del año 2012. Dan Bergeland con trabajo, Manu Sotron batería, Esbjørn Svensson, gran piano y efectos electrónicos. Grabado durante dos jornadas en enero del año 2007 en los estudios 301 en la ciudad de Sydney, Australia. Decíamos, eso fue en enero del año 2007, decíamos, una gira por Asia, Australia, con algunas paradas en Tokio, Osaka, Yokohama, Yakarta, Perth y por último Sydney. Tercera gira por Japón y la segunda por el quinto continente, por Australia, con un público cada vez más ávido de escuchar a esta fenomenal banda. Apenas unas semanas antes de esta gira y de la grabación de las sesiones en los estudios 301, habían finalizado una triunfal gira por Alemania, inmortalizado en una grabación publicada por el sello ACT, en vivo en Hamburgo, álbum de la década para el London Times, además de muchas otras publicaciones y revistas especializadas que mencionaron a este gran concierto en vivo, el último concierto en vivo grabado, como uno de los discos más impresionantes de toda la carrera del trío. Definitivamente el mejor momento de la banda, que llega a un final inesperado en aquel día de junio, si mal no recuerdo, un sábado, 14 o 15 de junio del año 2008, con la desaparición física del pianista Esbjørn Svensson. Comentábamos acerca del sonido particular y especial del grupo, y no podemos dejar de mencionar a un cuarto integrante del grupo, al ingeniero de sonido del sello ACT, Eric Linton, quien acompaña al grupo desde el año 2000 y es el hombre detrás de la mesa de mezclas en más de 500 conciertos y en la mayoría de los álbumes de la última etapa del grupo. Tanto Linton como el grupo todo habían diseñado un sonido propio y bien reconocible, un sonido marca EST, un sonido mantenido y asegurado por el ingeniero Eric Linton, quien acompañaba al grupo en todas las giras. Estamos hablando de más de 500 conciertos con Linton detrás de la consola, asegurándose que ese sonido marca EST no decayera. 3 años después de la publicación del Ecosit, en octubre y noviembre del año 2011, los sobrevivientes del trío, Dan Bergeland y Manu Sotron, volvieron a revisar el material de aquella grabación, de aquellos 2 días y esas 9 horas de grabación, repasando las pistas que habían quedado fuera de la compilación para Leucocito, y junto con Linton hicieron la propia edición y la propia compilación para el álbum que hoy estamos escuchando, 301, que como recordemos es el nombre del estudio donde se grabó el disco en Sydney, Australia. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you.

Thank you. Bien, acabamos de escuchar 301 por EST. Edwin Svensson Trio publicó ACT el 30 de marzo del año 2012. 301 junto con Leukocit, El Legado Musical, los dos últimos álbumes grabados en los afamados estudios 301 de la ciudad de Sydney. Recordemos, mientras el grupo estaba realizando una gira por Asia y por Australia, alquilaron una de las salas de este afamado estudio 301 para grabar 9 horas de este material realmente fascinante. El legado musical de un grupo realmente increíble e impresionante que sacudió los estándares establecidos durante aquellos años. 3 cuerpos mutantes con 6 brazos y 1 cerebro, había dicho el cantante pianista británico Jimmy Colon. Otro exponente de esta cosa muy rara, ¿no? de un músico de jazz que llena estadios de fútbol. Tanto Jimmy Colon como ST conocían esto de llenar estadios como si fueran grupos de rock. Jimmy Colon confesó alguna vez que a sus conciertos iban la familia entera, iba mamá, iba papá, con sus hijos, con sus chicos, a escuchar un concierto de música, no exclusivamente un concierto de jazz. Todos conocemos la música de Jimmy Colon, un tanto pop, un tanto en la mezcla que hicieron también famosos a ST, obviamente con un enfoque absolutamente diferente, pero hablábamos, ¿no? Hablábamos de los ingredientes, bueno, y los mismos ingredientes, pero cocinados, amasados, mezclados de una manera totalmente diferente, pero que tanto la experiencia vivida por Jimmy Colon y su música como la de ST son similares, ¿no? Grupos de jazz que no suenan tanto a jazz y que entusiasman y que hipnotizan al público masivo. La historia para estos dos últimos álbumes comenzó a principios del año 2008, cuando el ingeniero de sonido del grupo Eric Linton se unió a la banda en los estudios Boho Sound de Gotemburgo, en Suecia, para comenzar la mezcla de lo que habían grabado en los estudios 301. El 28 de abril se realizó una sesión de fotos en Berlín para la nueva campaña de publicidad del álbum. El 16 de mayo se entregaron a ACT el material gráfico y el álbum para su publicación. Y el 14 de junio ocurrió lo impensado, lo absolutamente incomprensible. Edwin Svensson, probablemente el músico más influyente de los últimos años, perdió la vida en un accidente de buceo en la isla de Brandö, cerca de Estocolmo, mientras buceaba con un grupo de amigos. Como resultado, tanto Leukocit como 301 se han convertido en el legado musical que ninguno de nosotros hubiera deseado y esperado tan pronto. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Habito Merlo Controles. Esperamos ahora dentro de poquitas horas, de poquitos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo?